8 de la mañana, 4 minutos. Vamos a continuar. Después de haber escuchado esta maravillosa música, llegamos a los 20. Continúe con esta programación, una emisión más de La Revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Qué gusto de saludarlos esta mañana de martes. Estamos a 3 de octubre de 2017. Muy contentos de poder estar aquí con ustedes en el lugar a donde nos gusta estar, que es la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, con cielo nublado esta mañana. Se presagia lluvia. Bueno, pues qué novedad, ¿verdad? Estamos en el mes de septiembre. Ah, iba a decir el mes de septiembre. Bueno, para efectos de lluvia, pues es casi lo mismo, ¿no? Ahí sí no cambia. Y esperemos que en otros hechos, pues sí tengamos un mes de octubre que nos compense de alguna manera de todo lo malo que nos fue en septiembre. Eso no es nada más que un buen deseo. Bueno, bienvenidos sean a la revista. El señor Andrés de Jesús Reyes, que es Chuchín, está al frente de la consola de audio y además él es el encargado de que tengamos la buena música todas las mañanas. Ambas cosas, pues, no son menores. Tienen su chiste. Como tiene su chiste también vincularnos con las redes sociales, que es lo que hace Lupita Páez y que nos echa una mano también en algunas otras producciones, tanto para la misma revista como para otras cosas, al igual que Francisco Javier Guevara, que Enrique Reyes y demás personal de aquí de Radio V que nos apoyan, el ala juvenil ahí con Marisol y con Alan, entre otros, pues les agradecemos mucho su colaboración. Santiago Vázquez, ¿cómo estás, güero? Gusto en saludarte. A nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad, personal técnico, administrativo, manual de confianza, académicos, eventuales, suspirantes, adjuntos y demás, todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Aquí estamos con muchísimo gusto diciéndoles que estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. No sé por qué están burlando de mí, porque dije que tenía yo 50 años. Digo, 50 ya voy a cumplir aquí en la radio universitaria. Pues casi, fíjate. Y casi, casi. Mi amigo Humberto Silva nos manda una felicitación y todo el mundo pone las caritas esas que se mueren de risa. Mario Mijares también, que me lo encontré. Dice, oye, no te ves tan bien para tus 50, No, no todos los días se cumplen 50. Pues, ¿qué le vamos a hacer si no se autoengaña uno? Muchas gracias, mi querido Humberto Silva. Muchas gracias a Francisco Javier Guevara, mi compañero, que nos manda un pastel, una copa de vino, un cafecito, pero todo eso en el WhatsApp. Bueno, ya después lo haremos lo conducente en el parroquia. Muchas, muchas gracias. Desde muy temprano recibimos mensajes de Manuel Munguía. Manuel, mi admiradísimo Manuel, ¿eh? Fíjate, todos los Manueles que trabajan en radio son buenos. Desde el compadre Manuel, ¿se acuerdan? Manuel Vázquez, que ya por razones de trabajo pues ya no ha podido estar con nosotros, pero es un buenazo. Manuel Munguía, que es otro buenazo también en los medios de comunicación. Bueno, Liliana de la Llave, también muchas gracias. Muy amable por lo que nos dices. Nat Acosta dice, yo desde niña oigo la revista. No es el primer caso, ¿verdad? Ni el último. Tenemos revisteros desde bebés. Revisteros intrauterinos. Sí, los hubo, ¿cómo no? Claro que sí. Y les gustaba siempre a todos los niños, por alguna razón, el jarocho. Es lo primero que se aprenden y lo que más les gusta, la rúbrica del jarocho, del cómo, con el cómo ninguno. Sol Jared Báez. Fíjate, se llama Sol, o yo no sé si después se puso Sol, pero ella es astrónoma. Entonces, curioso, ¿no? Sol Jared Báez, que me acuerdo que nos decía que cuando estaba haciendo su posgrado en Europa, pues su vínculo con Jalapa era la revista. O sea, guarda un especial aprecio por esa razón al programa. No porque sea muy bueno, sino porque era lo que escuchaba. Gracias, Sol. Y Luis Eduardo Viterbo, son ustedes muy amables. Bueno, desde luego a los hijos, a los nietos y a toda la familia. Deriva de España y Cataluña, dice Héctor Aguilar. Oye, qué escena de Piqué. Es un, para los que no sepan de fútbol, es uno de los mejores defensas centrales del mundo y juega para la selección española y juega además en el Barcelona. Barcelona pues está en esta lucha por la independencia catalana, ¿no? Entonces, fíjate qué curioso, ahora va un entrenamiento de la selección española que se está concentrando para sus próximos partidos y la gente le estuvo chiflando a Piqué. Es decir, los españoles que no están de acuerdo con que Cataluña se quiere independizar porque es de alguna manera como una afrenta, o decir, yo no quiero ser español. Y es muy curioso, ahí tenemos una nota en donde hay tantas cosas que comparten los catalanes con los españoles y hay muchos catalanes que no quieren la independencia de Cataluña y hay muchos españoles que sí ven con buenos ojos la independencia de Cataluña y por qué no. Y sobre todo ahora que se polariza más la opinión pública, pues no solamente de España, con estos acontecimientos de la represión del presidente Rajoy, ¿no? Bueno, y entonces a Piqué lo entrevistan y pues se le salieron las lágrimas, o sea, no podía hablar, estaba conmovido y además con mucho coraje por la manera como actuó la policía española, ¿no? Al impedir las votaciones, y le dijeron, oye, ¿vas a seguir en la selección española? Dice, pues, si les molesta, no tengo ningún problema, me hago a un lado. Lo que pasa es que la decisión está difícil porque es un jugadorazo. Entonces, pero si van a estar así los aficionados españoles chiflándole y demás, porque creo que hoy y mañana ya tienen un partido importante, me parece que en Alicante, en donde se presume que va a haber mucha animadversión para Piqué. Yo creo que él debería de hacerse a un lado, ¿no? Debería tomar la decisión, pero él dice, bueno, pues es que yo quiero mis colores, son los colores que yo he defendido siempre, ¿no? Qué lástima que no lo entiendan, ¿no? Bueno, el Estado español derrotado en Cataluña, este fue el titular inmediato del diario de The Guardian al terminar la ruinosa jornada del plebiscito catalán del domingo pasado. John Carlin, entrevistado por la televisión española, dijo: esta es la peor imagen de España que he visto o que ha visto el mundo desde Franco, ¿no? Rowling descargó en su cuenta de Twitter: esto es repugnante, es injustificable. Y Pep Guardiola, que fue el entrenador que hizo al mejor Barcelona, digo yo, de todos los tiempos, un entrenador de fútbol, dice: basta, basta, le han roto los dedos a una joven porque quería votar. Habían dado la vuelta al mundo las imágenes de la violencia policial que acabaron diciéndolo todo ese día sobre la jornada, una derrota política quizá histórica para España, un triunfo resonante pero peligroso, inflamable para los independentistas de Cataluña. La deriva independentista ganó la partida mediática el domingo contra sus propias leyes constitucionales y del orden constitucional de España. Fue la batalla de unos líderes catalanes hábiles, montados en la ilegalidad, pero en las emociones colectivas, y un gobierno nacional torpe, montado inflexiblemente en la Constitución. La ley no hace política. Es una buena frase, la ley no hace política. Y aplicada a rajatabla, largamente, como los partidos, como el Partido Popular y Rajoy la han aplicado a Cataluña, pues conduce a la negación de la política. Y con el tiempo, paradójicamente, a la ilegalidad. Si la aplicación de las leyes bastara para gobernar, no harían falta sino jueces, reglamentos y policías. La torpeza de Rajoy y de sus extremas medidas legales para contener un plebiscito que, según sus propias palabras, era inexistente, no quita un ápice de ceguera a la causa del nacionalismo catalán. De todo lo que sucedió en Cataluña, ¿acaso la de más larga duración termine siendo la sinceridad con la causa nacionalista? Ha tomado el corazón de su sociedad, en particular de los jóvenes, que vimos el domingo una y otra vez resistiendo los embates de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Creo, en el fondo, combaten aquí, dice Aguilar Camín, dos nacionalismos encendidos: el nacionalismo español a la Rajoy, con su linaje franquista, y el nacionalismo catalán, con su reciente impronta Brexit, oportunista, aventurero y caro. Son nacionalismos hermanos y enemigos, un peligro paralelo para la España democrática, autonómica, plural, que hemos aprendido a admirar fuera de España. Bueno, habrá que indagar las razones culturales, políticas, económicas, que han llevado, porque esto tiene una historia que se remonta hace muchos años, creo que el siglo XVII empezaron. Fíjense que todo esto creo que empezó por los reyes de católicos. Pero vamos a revisarlo, por ahí tenemos algunas notas que nos pueden iluminar un poquito al respecto. Antonio Quinto, ¿cómo estás, Toño? Vamos con nuestro tuit revisteros. Híjoles, los catalanes no han escuchado a don John Lennon, que recuerden la letra de Imagina, ¿para qué otra frontera? Pues no sé. Yo creo que cuando hablaban del federalismo, es decir, de darle cierta autonomía a Cataluña, a lo mejor perdieron ahí la oportunidad, ¿no? Para algunos ya esto podía ser irreversible y quién sabe hasta dónde va a llevar a los españoles. No sé si es nada más verlo desde el punto de vista de una frontera, cuando que ellos sienten que pueden hacer las cosas a su modo, pero no sé si el federalismo en este sentido no sea suficiente para ellos, ¿no? Pero podría ser una decisión razonando, varias personas dicen que podría ser pues la solución. Son soluciones políticas que nunca dejarán contento al 100% a una de las partes, porque justamente se trata de negociar, pero es que no ha habido esa negociación. Arturo Richard, muchas felicidades a Carlos. Como dirían los vulcanos, larga vida y prosperidad. Pues larga vida, pues ojalá. Prosperidad, yo creo que ya a esta altura ya es muy difícil. Y larga vida, pues también. Ya cuando se le ve a uno la fecha de caducidad y que ya va uno corriendo desde hace rato por la tercera base y ya ves el home allá, ya como que ya empiezas a ver las cosas de otra manera. Paco Huesk, gracias Paco Huesk. Muy buenos días a todos, dice Fernando González. Disfruten el martes en la medida de lo posible. Parece que lloverá y no es maná. Mi amigo Sergio Osiris, ¿cómo te va, mi querido Sergio? Eres muy amable. Bueno, feliz cumple mi buen Carlos, buen y viejo amigo. Viejo, hago alusión por el tiempo que tenemos de conocernos. Sí, sí, cierto, ya tenemos un buen rato. Y pues no hay que, vaya, pues es la edad que uno tiene, ¿no? Para qué estarla ahí escondiendo. Bueno, gracias, mi querido Osiris. Ahí andamos todos, ahí andamos. ¿Qué hora es? Son las 8 de la mañana con 18 minutos, las 8 con 18, aquí en la revista. Dice, eres modelo 50, más o menos. Luego entonces hay que cambiar piezas y uno que otro ajuste. Correctamente, bien contestado. Y una laminadita, ¿no? También una pintadita, Pues servicio completo, ¿no? Ya va siendo cada vez más seguido. Según Facebook, hoy es tu cumpleaños, dice Enrique Salmerón. No les creas, no les creas, son bien mentirosos los del Face. No hay que creer todo lo que dicen. Si es verdad, muchas felicidades, amigo. Gracias, Enrique, eres muy amable. Bueno. Y el otro asunto. Ay, Las Vegas. Este mundo convulso. Es el editorial de La Jornada. La opinión pública mundial se vio conmocionada por la masacre perpetrada en Las Vegas el domingo, en la que murieron al menos 59 asistentes. Yo creo que ya van más, a un festival musical. Ya hay como 300 heridos, algunos graves, en fin. Y ya lo que se supo es que este señor es un jubilado de 64 años. Y yo creo que no tenía otra cosa que hacer. Y ya jubilado, y como dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios, este sí se pasó. Porque no es el acto terrorista yihadista, islámico y todo esto, ¿no? Sino que es un... Además es millonario, tiene negocios y todo esto. Y entonces, ¿quién sabe qué se le metió en la cabeza? Y no lo vamos a saber porque se suicidó. Entonces él dice, pues voy a rentar un cuarto en el piso 32 de ese hotel. Y estuvo varios días antes del domingo, que fue el día trágico. Entonces eso le dio tiempo de hacer acopio de armas, porque yo lo primero que pensé, bueno, ¿cómo va a meter tantas armas en una maleta? Pues el botones le va a decir, oiga, pues ¿qué trae usted aquí?, ¿no? Luego pues salía y compraba, y no sé cuántas armas llegó a tener. Entonces por eso fue, pues yo creo que fue la más impactante, ¿no? Yo creo que después de las Torres Gemelas, ¿no? Un acontecimiento así, digo, sin restarle el valor en términos de trágicos que han tenido otros atentados, sobre todo en las escuelas, ¿no? Donde hay muertos jovencitos, ¿no? Pero este sí fue brutal, brutal. qué impotencia, ¿no? De repente de empezar las ráfagas y que no paraban y no paraban, como si fuera un comando armado, y era un solo tipo allá arriba en un cuarto de un hotel. Es decir, también uno dice, ¿cómo podría parar esto la CIA, la inteligencia de cualquier país, ¿no? Porque además no están en el ojo de la sospecha, porque no son su fenotipo, pues no es de Medio Oriente. Entonces, ¿cómo saber, ¿no?, que de repente pues un huésped, además con tarjetas de crédito y toda la cosa que se ha dedicado a los negocios, de repente se le meta esa cosa en la cabeza? Una locura. Entonces, a decir de las autoridades, fue obra de un individuo solitario, ¿no? Hasta ahorita, por más que ha habido una reivindicación de grupos terroristas, pues la inteligencia norteamericana no ha encontrado vínculos, ¿no? Entonces, según la versión oficial, tras disparar indiscriminadamente contra los asistentes, el asesino, un empresario inmobiliario, fíjate, 64 años, llamado Stephen Paddock, se suicidó antes de que los agentes de seguridad llegaran al cuarto. El jefe policial de Las Vegas, Joseph Lombardo, aseguró que el multihomicida se alojó en esa habitación desde el 28 de septiembre, lo que le habría dado tiempo suficiente para el acopio de armas, ¿eh? Y la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI famoso, descartó que Paddock hubiera tenido vínculos con alguna organización fundamentalista. Todo indica, pues, que el paroxismo de violencia criminal que tuvo lugar en Las Vegas fue quizá la peor masacre de este tipo en la historia de Estados Unidos, ¿eh? Pero fue una más en el mismo patrón de las perpetradas en Columbine, Newton, Blacksburg, Edmond, San Isidro y muchas otras que han marcado el mapa del país vecino con tragedias aparentemente absurdas y, lo peor, indetenibles. En efecto, el episodio de uno o varios individuos sin antecedentes penales que un buen día deciden disparar la mayor cantidad posible de balas sobre la mayor cantidad posible de personas y que después de cometer la atrocidad se quitan la vida o son abatidos por policías, es decir, se repite una y otra vez y se ha vuelto incluso un lugar común de la cultura cinematográfica, sin que hasta ahora las instituciones hayan sido capaces de formular una estrategia, ¿no?, orientada a evitar, prevenir o cuando menos reducir la frecuencia y la mortandad de esta clase de masacres. Entonces, pues qué duro. Muchas, muchas malas noticias. Todo el tiempo. J. Ramos S., tuit revistero, muchas felicidades, mi estimado revistero mayor, recibe un fuerte abrazo y quedo a la espera de la invitación al Guateque. No Guateque, porque es no, pues en martes, como que no se antoja, por si acaso un cafecito. Antonio Quinto, es cierto. Felicidades, Carlos, gracias, Toño. Bueno. Por acá tenemos, cuando ya casi son las 8 de la mañana, Carlos Castillo Prats, muy amable, Alicia Castillo también, muchísimas gracias por lo que nos dicen. Y tenemos por acá Rebeca Boucher, doña Rebeca Boucher, muchas gracias. Marisol también, muchas gracias, son ustedes muy amables. Nos mandó Rebeca un libro, no para mí, para rifarlo, del Agua y la Arena, edición 25, conmemorativo del Ayuntamiento de Jalapa, para que lo rifes. Sí, ya me lo acaban de entregar ahorita. Gracias. Bueno, pues hasta aquí vamos. Ahorita son las 8:30. Vamos con un poquito de música y luego un tema muy, muy interesante que vamos a tocar aquí. programa añejo que se renueva todos los días, La Revista. Continuamos. Ya vamos allá. Sí. Bueno, ya estamos aquí platicando, después de haber escuchado Ear Hines. Y bueno, pues hoy se va a llevar a cabo el quinto foro ya ciudadano, convocado por la administración municipal, que inicia en enero y que encabezará nuestro amigo Hipólito Rodríguez Herrero. Ya ustedes saben, porque aquí hemos abierto una puerta para que ustedes conozcan y se difunda las actividades de estos foros, que hay que decirlo, han tenido mucho éxito y nos da mucho gusto pues haber colaborado un poquito invitando a la gente y recibiendo los comentarios. Ivonne Cisneros, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, saludarte. Muchas gracias. Montserrat Díaz, qué gusto me da también saludarte. Igualmente, Carlos, muy buen día. Y María de los Ángeles. María de los Ángeles Godínez. Bueno, pues hoy el eje temático, vaya tema, es la igualdad de género. Así es, Carlos. El próximo jueves 5 estaremos dialogando sobre esta temática que para la nueva administración municipal será uno de los ejes más importantes. Más importantes. Nos hemos comprometido con ello. Queremos ser un ejemplo de municipio en donde la igualdad de género sea una realidad, no un discurso. Entonces, desde luego han habido avances en nuestra ciudad, sin embargo, tenemos aún muchos rezagos como en todo el país. Entonces, uno de los ejes del foro pues va a ser precisamente el de la promoción de una cultura de igualdad de género, que pues es la base, es realmente la base para que nos vayamos transformando como sociedad. Y tenemos otros temas, desde luego la violencia de género, los feminicidios, que tanto preocupan y que nos debieran estar ocupando también a la sociedad en su conjunto. Estaremos también teniendo una mesa sobre brechas de género y presupuesto con perspectiva de género. Esa mesa probablemente sea la mesa en donde más pocas participaciones tal vez pudiera ser, porque el asunto del presupuesto con perspectiva de género es una política relativamente nueva en México. ¿A qué se refiere eso exactamente? Fíjate que desde 2008 en el país se instauró oficialmente a través del presupuesto de egresos de la Federación un apartado específico para que se destinen recursos públicos para disminuir las brechas de género. Entonces, esto está a nivel del presupuesto de egresos de la Federación. Todos los años, si tú entras al presupuesto, vas a encontrar un apartado al respecto y por lo tanto vas a encontrar una cantidad de recursos destinado para ello. Es una política todavía en construcción, yo te podría decir, y que no ha permeado del todo hacia las entidades federativas y hacia los municipios. Nosotros hemos, yo en lo particular, soy estudiosa de esa temática, he evaluado los presupuestos con perspectiva de género en salud, específicamente el de salud sexual y reproductiva, y creemos que es un mecanismo muy importante, porque a veces se piensa que destinar recursos públicos para género es darle más dinero a las unidades de género, que qué bueno que ya están constituidas. Y no es precisamente eso el presupuesto con perspectiva de género. Esto se trata de determinar cuáles son las principales brechas entre hombres y mujeres y tratar de poner el recurso para hacer políticas públicas que disminuyan las brechas. Por ejemplo, la brecha más grande que existe, medida incluso por el INEGI, se refiere a la participación de la mujer en la economía. Ahí es la gran brecha que tenemos. Entonces, desde luego que hacer políticas públicas que tiendan a disminuir esas brechas, pues va a ser muy importante. Y la última mesa va a ser la de diversidad sexual. Entonces vamos a tener 4 mesas en donde vamos a abordar desde diferentes ángulos esta situación. Nos acompañan en este proyecto muchas organizaciones civiles. Uh-huh. Hoy pues tenemos aquí el honor de que nos acompañen dos de las compañeras que nos van a nos han venido auxiliando en este trabajo de organización del foro, que serán a su vez coordinadoras de las mesas. Uh-huh. Está con nosotros Montserrat Díaz, del Frente Feminista, y está también nuestra compañera Ángeles Godínez Bocardo, del CESEM. ¿Y no sé si llegó alguien más o no? Diana Flora, estaba afuera. Diana Flora de Aquelarre, ¿sí? Aquí nos hacemos chiquitos. Claro que sí. Y bueno, pues ha sido un gusto, ¿verdad?, poder contar efectivamente con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, que tienen toda una tradición y muchísimos años luchando justamente en nuestra ciudad y en el país entero por la igualdad de género. Entonces, realmente nos sentimos muy respaldadas, muy fortalecidas de poder tener como promotoras también y como apoyo en toda la organización, a compañeras como las que hoy estamos aquí y otras más que por razones de espacio no vinieron, pero está también Beno de Keiser, que tú sabes, claro, pues es sí, estudioso de los temas de género y particularmente de la las masculinidades, nos va a estar apoyando, sí, también no. La doctora Dulce María Cinta Loaiza, ¿no? Investigadora de la Universidad Veracruzana, el compañero Miguel Alba, también de otra organización que es Ruta Equidad. En fin, ha habido una conjunción de esfuerzos que nos enorgullece muchísimo y nos fortalece también. ¿Dónde estarán, Monse, las expectativas del foro? ¿En cuál mesa? ¿En cuál mesa? Pensando en que todas son importantes, sí, ¿no? Sí, mira, efectivamente creo que das la respuesta en tu última frase. Yo creo que la posibilidad de realizar estas cuatro mesas coadyuvarán para que desde la integralidad de las posibilidades se logre, por lo menos en este tema, y creo que en los que han pasado, en los foros que ha habido, que ya se han realizado, pues lograr un poco como es el tema de este proyecto, ¿no? Que lo que menciona es para que Jalapa vuelva a florecer. Pero yo digo para que Jalapa vuelva a florecer, pero desde el siglo antepasado, me parece, porque yo creo que no ha florecido desde, pues ya tiene un buen número de décadas, ¿no? Entonces, yo creo que la temática que señaló Ivonne es primordial, y yo quiero mencionar que el tema de los presupuestos es el tema sensible. Mira, esto de como ya mencionó Ivonne, de los presupuestos con perspectiva de género, efectivamente tienen ya años, prácticamente desde que se iniciaron las políticas públicas oficiales en este país. El grave problema es que los dineros que se han designado para ello, desde la federación, en el gobierno estatal, y ya ni se diga en los municipales, no llegan. Porque aunque muchas veces vienen asignados en esa cadenita que hay de la distribución de recursos de los ciudadanos y de las ciudadanas, porque son parte de nuestros impuestos, pues dicen, es para las mujeres, entonces esto lo vamos a utilizar para otra cuestión. Eso es muy común verlo en los municipios. Es muy común. Totalmente. Muy común. Aunque están asignados los presupuestos, le quitan la importancia que tiene el darle atención a las graves problemáticas de las mujeres. Y desde luego, mira, tu servidora, junto con Ángeles Godínez, junto con Olivia Aguilar, que ya se integró también a esta mesa, Jacqueline Estrada y demás, vamos a estar ahí participando, pues en una de las mesas que a mí me parece que es la que nos está mostrando la realidad de la vida de las mujeres. ¿Qué es cuál? Es la de las violencias. La de las violencias que, dígase de paso, es feminicidio y otras violencias. Entonces, en realidad, el feminicidio es la punta del iceberg, es la culminación de las violencias que viven las mujeres. Cada vez más se está mostrando que efectivamente las mujeres están muriendo muchísimas veces asesinadas por las propias personas con quienes conviven, sean estos sus esposos, familiares, relaciones cercanas, y desde luego, pues, aún en esta salida que se tiene desde el Estado de mencionar, pues están matando a las mujeres porque la violencia es generalizada. Puede ser. Es que eso ni siquiera real. Se sabe cómo clasificar una muerte como feminicidio. Bueno, no lo hay ya, Carlos. Fíjate que lo que decía Ivonne, yo por ahí cerraría mis comentarios para dar paso a mis compañeras. Como bien dice Ivonne, me parece que tenemos en este país, y particularmente en el estado de Veracruz es, como en muchas otras áreas jurídicamente hablando, puntero, ¿sí? El grave problema es la falta de aterrizaje. Veracruz cuenta en su Código Penal con una definición perfectamente establecida del tipo penal de feminicidio, ¿sí? Que marca 7 causales, que pueden ser cualquiera de ellas o varias, si están presentes, se estará entendiendo como feminicidio una conducta de este tipo. Y muchas de las circunstancias de mujeres que están muriendo, si es cierto, a manos de sicarios, a manos del crimen organizado, presentan estas condiciones, porque no es lo mismo matar a una mujer, aún en medio de esta violencia generalizada, que matar a un hombre. La gran mayoría de las veces hay violencia sexual, por ejemplo, etcétera. Entonces, me parece que esta posibilidad de presentarnos y de que yo hago un llamado a nuestras compañeras de la Red de Mujeres Feministas de Veracruz, del Frente por la Vida y los Derechos de las Mujeres y de tantas organizaciones que por fortuna hoy existen en Veracruz y mujeres que tengan inquietud, que nos acompañen, que vayan al centro recreativo el día jueves a llevar sus propuestas, porque es una oportunidad para que las políticas públicas de este municipio realmente sean ciudadanizadas. A mí, yo por eso estoy muy entusiasmada con este foro por la igualdad, ¿eh? Creo que es difícil, ¿no? Porque tiene que ver con lo cultural, con el machismo, con la misoginia, con un montón de cosas. Entonces, yo el otro día haciendo mi reflexión desde mi pobre conocimiento, pues es que me remito a fuerza a la educación desde niños. O sea, si no empezamos ahí en la escuela y en la casa, pues vamos a seguir teniendo generaciones machistas que va a propiciar que se haga este tipo de cosas. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Bueno. ¿En qué mesa vas a estar? Pues también igual aquí con la compañera Monse en las violencias, nosotros, bueno, voy a hablar desde la experiencia que hemos nosotros trabajado en el Centro Heriberto Jara. Nosotros tenemos un proyecto de prevención de la violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y la verdad es que lo que hemos notado desde nuestro trabajo de género y como municipalistas es que todo lo que tenga que ver con política de derecho de las mujeres se ha minimizado, se ha arrinconado, no se le ha dado la importancia que se debe. Nosotros tenemos mucha expectativa y más, nosotras como mujeres, ¿verdad?, que este nuevo ayuntamiento sí le entre con todo, ¿no? Es un problema grave que estamos viviendo. Hemos notado que las violencias han aumentado, no han disminuido, hacia las mujeres cada vez son más. Tenemos esta violencia también, no nada más la abierta, que es la física, que son los golpes, sino la emocional, que se vive la soterrada, ¿no? Hemos mencionado, y uno de los planteamientos que tenemos es que si no hay una inclusión de las mujeres, si no hay una eliminación de la violencia hacia las mujeres, no puede haber democracia, no puede haber un salto, ¿no? Tenemos la expectativa de que este gobierno sea diferente y que para que un gobierno sea diferente tiene que tomar en cuenta a las mujeres. Tiene que tomar en cuenta la perspectiva de género, tiene que tomar en cuenta la visión de las mujeres, la problemática de las mujeres. Si no, no hay democracia. O sea, no podemos hablar de democracia, no podemos hablar de cambio, si no hay una verdadera aplicación de las políticas de género. Nosotros lo que hemos observado aquí en Xalapa es que sí, realmente la violencia ha aumentado muchísimo. Y la ideología que se está manejando, yo lo veo, por ejemplo, veo que en los teléfonos, en las redes sociales, está circulando mucho esto de esta ideología, no a la educación de género, que están hablando algunas organizaciones religiosas, ¿no? Entonces eso es bien preocupante. Es bien preocupante. Yo la verdad me siento a veces cuando veo eso que circula en las redes, incluso de personas cercanas, me preocupa mucho, porque si no, no vamos a avanzar. Pues sí, qué tristeza. ¿Qué no será más y más? No, entonces, más fácil o más difícil o más complicado convencer a las mujeres de que tienen derechos, ya una vez que estén las políticas públicas caminando, o convencer a los hombres que permitan que las mujeres puedan hacer uso de esos derechos, porque yo he oído, cuando pasé por ahí por la administración municipal hace varios años, de que no era Instituto de la Mujer, pero era algo parecido. Trataban de hacer labor de convencimiento, pero era tan difícil, porque los hombres no permitían que las mujeres fueran ni siquiera una auscultación mamaria, porque por el machismo mismo, ¿no? Y menos que fueran convocadas para alguna reunión, para platicarles de sus derechos, ¿no? Decían, no, ¿qué pasa ahí de argüendera? No. Y ellas se quejaban, ¿no? Y además con miedo de que no se les permitía en sus casas, sus maridos, ¿no? Pues primero, buenos días. Buenos días. Yo creo que es un trabajo conjunto, definitivamente la educación entre mujeres y hombres definitivamente tiene que ir de la mano. Sin embargo, creo que la educación, o que las mujeres tengan la información sobre sus derechos, es como el punto primordial, ¿no? Porque de ahí mismo ellas comienzan a hacerlos válidos o a exigirlos, ¿no? Yo estoy teniendo reuniones con mujeres en diferentes lugares en este momento, y siempre dicen, ¿no? Es como un gran triunfo para ellas. Yo le dije que voy a ir y no le dije ni a qué hora regreso, ¿no? O sea, y eso para ellas es algo como uh-huh. totalmente nuevo y un gran triunfo. Uh-huh. Sin embargo, no ha venido solo, ha venido de la mano de diferentes... En diferentes estratos sociales, porque uno entiende que la mujer universitaria, con educación y todo, pues no hay problema, o no hay tanto problema, pero... No, estas reuniones que le comento son con mujeres de localidades y comunidades rurales completamente, o urbanas de las periferias. Pero, sin embargo, entre las universitarias también sigue habiendo, pues, no sé si desconocimiento o una información medio, pues, no tan clara a veces de esta cuestión de los derechos. Porque, como decía la compañera Ángeles, sí es cierto esto de, en las redes sociales, ¿no? Hay demasiada información, en el internet hay demasiada información, sin embargo, no siempre es la información correcta, ¿no? Hasta para eso hay que tener como el filtro bien, bien pulido, digamos, para saber lo que la información que es correcta y la que hay que buscarle más para ver si es cierto, ¿no? Y también la palabra feminismo también ha confundido a mucha gente, ¿no? Creo que qué bueno que tocas ese punto, Carlos, y relacionándolo con el tema que citó Ángeles, en cómo los grupos de derecha y fundamentalistas han retomado la palabra género para desvirtuar, manejándolo como una situación que fuera de ideología que está en contra de la familia. Uh-huh. El feminismo, que data de siglos pasados, es una de las filosofías más profundas, que lo que busca es eso, el humanismo realmente. ¿Cómo encontrar la posibilidad de que hombres y mujeres nos encontremos en relaciones felices? Uh-huh. Ese es el fin último del feminismo. Claro, ha tocado que toda esta búsqueda, y que ha sido por parte principalmente de las mujeres, pues sea recalcitrante y choque con todo esto que estamos hablando, ¿no? Con una formación de varones y de mujeres, pues que está diseñada justamente para que sean polos opuestos, siendo que podríamos caminar de la mano. Por supuesto, estoy de acuerdo con Diana, la cuestión educativa y demás debe de hacerse a la par entre hombres y mujeres para que realmente logremos avanzar, pero hay problemáticas específicas de las mujeres que se tienen que atender y dirigir específicamente hacia las mujeres y recuperar y conservar lo que ahora en derechos humanos se llama principio de progresividad. Hay muchas cuestiones y avances en los derechos humanos, y las políticas fundamentalistas que desafortunadamente pueden tener color en nuestro estado en este momento, me refiero políticamente hablando, creo que tenemos que trabajar mucho para seguir propugnando para que estas ideologías, que finalmente lo que buscan es detener la posibilidad de una vida libre de violencia para las mujeres, sea una realidad. Cierro mi comentario nada más diciendo, Veracruz tiene dictada una alerta desde la Secretaría de Gobernación a nivel nacional por feminicidio y violencia. Y en este mes, con toda seguridad, se va a tener que decretar la segunda alerta, porque se ha demostrado totalmente que en Veracruz las mujeres veracruzanas no tenemos los mismos derechos a la par que otras entidades del país, como es la Ciudad de México. Y de ahí se buscó la posibilidad de que se dicte una alerta por agravio comparado, que debiera de ser para todo el país. No es posible que haya mujeres de primera y mujeres de segunda, ciudadanas que tienen derechos y otras que no los tenemos. ¿La penalización del aborto podría ser un ejemplo? Es esta segunda alerta, el corazón de esta segunda alerta por agravio comparado es exactamente esto, buscar la posibilidad de que las mujeres tengan una mayor amplitud hacia sus derechos en este tema del derecho a decidir sobre sus cuerpos, uh-huh, sobre todo en el tema cuando son embarazos impuestos, ya sea por violación, que es lo común totalmente, la violencia sexual, pareciera que está todavía... Con eso iniciamos, por cierto, Carlos, recordarás que veníamos en los 80. Sí, sí, sí. Iniciamos denunciando la violencia sexual y fue avanzando. Y seguimos. Yo creo que en la actualidad es uno de los temas que menos se toca, la violencia sexual. Juan Emilio González nos manda una felicitación por el cumpleaños de Carlos y saludos a Ivonne y a Montserrat y demás compañeros. ¿Es tu cumpleaños? ¿Tú crees? ¡Qué bien! Pero, oye, ¿cómo no sabíamos? Claro que sí, cumplir años es una maravilla. Bueno, y haberlos vivido así como te veo, de joven y guapo, tú sigues igual, Carlos. ¿Eh? Sigues igualito, qué bárbaro. Sí, es lo que otorgamos, ¿verdad? Sí. En el Facebook, tengo uno de cara y unas ojerotas y tú dices... No, pues cambia el perfil. Yo quisiera comentar algo sobre las... la participación de hombres y mujeres, que me parece. Y la pregunta que yo iba a hacer, en ese sentido, de cuántas ponencias o participaciones hay de hombres y de mujeres, porque también existe la idea de que estos temas son nada más para que los traten entre ellas, ¿no? Y uno, bueno, pues hay como... Pues, sí, pues mira, en relación a las ponencias, y ahorita le doy la palabra a Ángel, en realidad esa información te la quisiéramos dar después del foro. Perfecto. Ojalá nos puedas invitar después, claro, para hacer un balance contigo como estuvo, porque generalmente es también durante el foro donde llegan muchas. Pero qué bueno que lo tocas, porque no estamos invitando solo las mujeres a este foro, ¿eh? O sea, desde luego son las protagonistas de este foro, pero estamos invitando también a los hombres a que den su punto de vista de cómo se van a sumar a esta lucha por la igualdad de género en Jalapa. Muy bien. Sí, mira, desde la experiencia que hemos tenido con los grupos de CESEM, es que, como dice la compañera, cuando se van dando los talleres, sí las mujeres se van empoderando. Pero nos vamos encontrando que las mismas compañeras luego dicen, miren, nosotros ya, porque bueno, el machismo está relacionado, quiero decir, con la violencia, ¿no? O sea, está vinculado, entonces, y con un sistema de poder, ¿no? De poder y de sometimiento. Entonces las mujeres dicen, ya nos empoderamos, dice, pero ¿de qué? Y así nos lo dicen las compañeras, ya estamos aquí, pero ahora resulta que la pareja sigue igual, él no cambia, o sea, nosotros hemos cambiado, ellos no cambian, y luego llegamos al rompimiento, o sea, hay separación, pero hay una separación violenta en donde toda la carga nuevamente se le regresa a la mujer. Entonces, ¿sí? ¿Saben qué? Necesitamos talleres para hombres. Sí. Y resulta que en estos talleres de derecho de las mujeres, las que más participamos y estamos ahí somos las mujeres. Los hombres entran al final, y por más que haga uno a veces campaña, llegan dos, llegan tres, llegan cuatro. Y entonces sí es importante una labor con los hombres si queremos transformarnos, porque sí se ha, sí es muy importante ahorita las mujeres, y de hecho yo creo que todas las mujeres le entramos, ¿eh? Ahorita sí, como que incluso en las zonas más marginadas, las mujeres le van entrando y van y se ve, ¿no? Pero los hombres nomás no quieren soltar. Eso, decían entonces, en un programa de mujeres precisamente, problema, que la mujer es lunar y el hombre es solar, ¿no? Es como el sol, se va así derechito, derechito, nunca cambia. Sí. La mujer dice, tenemos fases, como las fases de la luna, ¿no? Claro. Somos jóvenes, reproductivas, es difícil, ¿no? Menstruamos. Claro, es difícil, fíjate, porque el tema de dejar privilegios es difícil. Es difícil. Y es creo difícil. Que sí, ahí es en donde sí, hay que entrarle. Sí, pero también este, muchas mujeres sí. propician eso, por eso es importante esto, ¿no? La educación hacia ellos. Es como un tema de debate, ¿no? Sí, de sí, si no, las mujeres no, propician no, esto no, o es parte que, de lo que mencionabas, mira, ¿no? Nos ha pasado claro. de que la casa le sirve primero al señor, le sirven primero a los hombres, uh-huh. Pásame un vaso de agua, a veces ni el por favor, ¿no? Pero es el reflejo de la cultura, sí. ¿no? Sí. Sí. Es que cuando sí. algo sí. que es muy importante compartir con tu audiencia es para algunos es muy conocido, para otros no necesariamente, es que hablar de género es hablar precisamente de lo que comentaba Monse, es decir, de cómo se organiza una sociedad entre vale. hombres y mujeres, uh-huh. ¿no? ¿Cómo se llevan en una sociedad? Uh-huh. O sea, hablar de género es hablar de las relaciones sociales que se dan y el papel que se le da a cada uno de los sexos en una sociedad. Hasta en la sexualidad. Hasta en la sexualidad y hasta cómo también se asume o no la diversidad sexual. Uh-huh. Entonces, hablar de género es hablar de todo esto. Sí, sí, sí. Muchas veces se confunde que hablar de género es hablar de mujeres. Uh-huh. Entonces, a ver, no, hablar de género no es hablar de mujeres. Hablar de género es de cómo construimos las relaciones en una sociedad entre hombres y mujeres, cómo las repensamos, cómo las vemos. Entonces, tradicionalmente, en nuestra sociedad mexicana, como en muchas otras sociedades, pues el papel que se le ha dado a la mujer es un papel de cuidadora del hogar, todo alrededor de nuestra función reproductiva, que por cierto amamos, o sea, claro. de ninguna manera estamos cuestionando esa función de pero eso no significa que esta función tan importante que la naturaleza nos dio tenga que traducirse en una función de subordinación hacia el otro sexo. Entonces, un poco es cómo repensar todo esto. Claro. Y por eso el tema de la cultura, por eso una de las mesas va encaminada precisamente hacia la construcción de otra cultura de género en Xalapa, en donde ciertamente la tenemos que construir toda la sociedad. ¿Quién la tiene que encabezar? Sin duda, pues aquellas, es decir, las mujeres que hemos venido, y me refiero a las mujeres todas, ¿no? Independientemente de cómo en lo particular hemos vivido nuestra situación, sino las mujeres en su conjunto, ¿por qué? Porque somos las mujeres las que hemos estado socialmente en una situación de opresión, de desventaja, de quedarnos atrás, etcétera. Entonces, desde luego, somos quienes encabezamos esta lucha por la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí, pero... Claro. Nada más hacer un llamado, sí. Generalmente dicen que nuestros eventos solo son para mujeres y uh-huh. nos critican mucho eso. Entonces ahorita está la oportunidad de que también los hombres participen, envíen sus propuestas en esta mesa de la promoción de la cultura ciudadana para la igualdad de género, pues es el momento para que también se escuchen, ¿no? Porque dicen las mujeres, y solo las mujeres, y son excluyentes, sí, cierto, y no sé qué. Cierto. Entonces ahora pues está el espacio, ¿no? Sí, sí. Y nada más para concluir, que esto de la equidad de género, como decíamos, Serrat, es construir una cultura del amor, una cultura de la convivencia, una cultura del respeto. O sea, que no se confunda, que a todos nos conviene, si todos le entramos, hombres, mujeres, toda la sociedad, vamos a construir una comunidad mucho mejor, ¿no? Sí, pues con todos estos comentarios que ha habido aquí en el programa, con los diferentes foros y los que faltan, ya mucha gente nos está, pues casi ordenando que abramos espacios permanentes municipales para que se vayan tocando estos temas. Pues adelante. Ya a partir de enero, ahorita vamos a seguir con los foros. Y yo creo que sí sería bueno hacer un recuento, ¿no?, de lo que pasó en general. Uh-huh. Y luego ya sea que sea aquí mismo en el programa u otro día, que a mí me gustaría participar también en este proyecto, a lo mejor un sábado o algo así, que sea nada más para estos temas, ¿no? Extraordinario. Y entonces ya nos ponemos de acuerdo aquí con con Ivonne y con muchas otras gentes que están participando en los foros. Me da mucho gusto saludarlas. Muchísimas. Y por ahí nos vemos el jueves. Muy bien, así pues, será. Mil gracias por abrirnos nuevamente este espacio. Al contrario, lo vienen a enriquecer. Y muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Muy amables. También. Así es, te debemos el pastel. Gracias, bueno. Aunque sea de esos del Face, que salgan ahí un rebanadita. Muy bien. 9:05, Chuchi. Te han de culpar cuando al corazón cansado se le duerma su compás. Y a lo largo de la vida fumar, fumar y pensar sueños envueltos en humo y eran humo nada más. Qué larga la madrugada, cuánto tarda en aclarar. Bien haiga mi cigarrito, hermano, en mi soledad. Y a lo largo de la vida fumar, fumar y pensar sueños envueltos en humo y eran humo nada. Una queja en la guitarra, en el aire algún cantar, y el humito del cigarro que no sabe a dónde va. Y a lo largo de la vida, fumar, fumar y pensar sueños envueltos en humo y eran humo nada más. Pobrecito mi cigarro, un día te han de culpar cuando al corazón cansado se le duerma su compás. Radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. Reina Morales, muchas gracias por lo que nos dice. También Carlos Castillo Prats, también Alicia Castillo, Sergio Siri, ya lo habíamos comentado. Muchas gracias. Lourdes Hernández Quiñones, abrazos enormes, hombre de palabra. Ay, mira qué bonito. Que las páginas de los libros deseados te abracen con mi cariño. Ay, qué bonito. Gracias, Lourdes. La querida Lulú, feliz renacer. Javier Barria, ¿cómo estás, mi querido Javier? Yo sí le creo al Face. Feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias, Javier. Rosa Isela, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy buen día a ti y a todo el auditorio. Y pues antes que nada también me uno a todas las felicitaciones, ¿eh? Gracias. Muchas facilidades en tu día. Muchas gracias. Oye, Carlos, el día de hoy vamos a hablar de un interesante informe que la organización Artículo 19 sacó hace 3 días sobre cómo fue que la información oficial fue la gran ausente después del sismo del 19 de septiembre. ¿La qué, perdón? La información fue la gran ausente de parte de las autoridades federales de este país. Mira, vamos a empezar ahora sí que poniendo las cosas en claro. Para los que trabajamos en cuestiones de comunicación, una estrategia de comunicación tiene por objetivo controlar y administrar eficientemente la información. Y de acuerdo al informe de Artículo 19, fue en lo que más falló gobierno de la Ciudad de México y gobierno federal. No hubo una estrategia, porque nunca garantizó el fluir de información vital para los afectados y para la gente en general. Hubo un vacío informativo. Pero durante un tiempo. Es que lo peor del caso, que en el artículo 19, en este informe, hasta cuando lo hizo este informe hace 3 días, decía que todavía se seguían en algunos vacíos informativos. Ciertamente, yo cuando prendí la tele, cuando sentimos el temblor, pues pensamos que no había pasado nada en el DF. Imagínate, entonces ese vacío informativo para la gente, como los vecinos y los familiares que estuvieron atrapados en el edificio de Álvaro Obregón, o los multifamiliares de Tlalpan, o la fábrica de textil que se desplomó. O sea, fue de verdad un momento sumamente desesperante, yo creo, para estas familias, para estos vecinos. Además, hubo un bloqueo informativo. Y también hubo un acaparamiento de información, como lo vimos claramente como en el caso de Frida Sofía, ¿no? Que solamente Televisa tenía acceso directo a lo que decían las autoridades, independientemente fuera cierto o no, ¿no? Pues ya hay un análisis de cómo empezó a través de las redes a darse toda la información. Efectivamente. Porque es muy fácil. Efectivamente. Pero es que este fluir de información fue debido al vacío que tenía que haber cubierto gobierno de la Ciudad de México y gobierno federal. Nunca hubo una vocería, no hubo alguien que estuviera informando constante y periódicamente. Sí, en todo caso, no tan rápido como uno quisiera, ¿no? Exacto, tampoco hubo alguien que concentrara y otorgara la información, y si la daban limitada, como en el caso de Frida Sofía, que finalmente se terminó distorsionando la realidad. No hay todavía, hasta ese momento de la informe, cifras oficiales de desaparecidos o de listas de hospitalizados, que sí corrieron, pero mediante otras organizaciones, incluso mediante secretarías, estuvieron dando información, pero en realidad tenía que haber venido directamente también de gobernación. Fíjate, a pesar de todo el siniestro, la organización Artículo 19 salieron a tratar de darle un rigor científico a lo que iban a decir y se fueron a hacer encuestas a lugares donde se desplomaron literalmente los edificios, y claro, con mucho tacto, estuvieron haciendo preguntas acerca del fluido de información, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué llegaba? ¿No llegaba? ¿Quién la tenía? Y encontraron tremendas omisiones. ¿Sí? Fíjate cómo es. No hubo un fluir de información de parte del gobierno federal, pero eso sí, hubo muchísimos spots o muchísimas presentaciones de las autoridades donde realmente lo que hacían era promover la imagen del presidente. En el caso de Televisa, ¡ay, jole! Hasta el hartazgo. Uno lo tiene que ver a fuerza en estos momentos. Sí. Y hasta el hartazgo me quedé de ver a López Dóriga diciendo a cada rato, pero es que no es lo mismo, ¿verdad?, que en el 85 cuando el presidente se escondió. No, ahora este presidente sí estuvo desde el avión dando a cada rato estaba diciéndolo él. Pero Denise, no era la única opción, ¿no? La otra conductora, Denise Kemmerker, ¿perdón? En Televisa, pues, no era la única opción. No, claro que no. El Canal 11 estuvo haciendo cobertura. Por supuesto que no, el 11, el 20, muchísimo. Sin embargo, estamos de acuerdo que Televisa es el más, todavía, no lo digo yo, lo dicen las cifras, es el más sintonizado. Sí. Todavía por los mexicanos. Fíjate, y si había información sobre las autoridades, como por ejemplo de Mancera, que salían un montón de reuniones, pero pues no había nada de información útil, nada que le serviría en ese momento a la gente. Entonces, tuvo que venir la sociedad civil, un grupo de chavos, que estuve viendo el reportaje, un grupo de chavos se arman y dicen, yo no podía, yo me fui a tratar de ser voluntario y no había manera. Los millennials, ¿eh? Ajá, la chaviza, pues. Y muchos chavos dijeron, yo estoy chiquita, ya no puedo ni cargar, ¿y qué es lo que sé hacer? Manejar datos. Y es por eso que crean esta plataforma, una plataforma muy interesante, que yo creo que hasta se va a volver objeto de estudio, la plataforma 19, verificado 19S. Y esa plataforma de Internet fue la que suplió la ausencia del Estado. ¿Qué es lo que hace esta plataforma? Y sigue funcionando. Comenzó a reportar necesidades y los apoyos que se encontraban disponibles para poder canalizar mejor esa ayuda, para poder mejor canalizarla para los centros de apoyo y para los albergues. Imagínate, este sitio de la sociedad civil organizada fue tan efectivo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, imagínate, lo tomó como una fuente fiable y ayudó a difundir información de esta plataforma de verificado 19S. Imagínate. Entonces, ¿qué es lo que hace finalmente artículo 19? Dicen, oigan, señores, le hace una serie de recomendaciones a gobierno federal y le dice, por favor, o sea, en estos contextos de desastres se amerita una utilización máxima de mecanismos y de los recursos existentes que le den certeza a las personas sobre el grado de vulnerabilidad que tienen sus calles, sus hogares, sus familias. Te decía, hubo secretarías que difundieron información sobre listas de desaparecidos, listas de hospitalizados, pero la comunicación de la autoridad principal fue para promover su imagen. No sé si viste ese video de Peña Nieto con Angélica Rivera, donde estaban cargando supuestas cajas con ayuda del DIF, y donde se le empieza a decirle a los periodistas, vengan, súmense a la fila, ¿no?, para montar una verdadera telenovela, como dice Clara Luz Álvarez, quien es consejera del IFETEL. Ahora, ¿qué tipo de información hubiera sido necesaria, prudente, de parte de la autoridad? Pues por lo menos información clara sobre cuánta gente había en hospitales, ¿no? Digo, tienen todos los mecanismos para poder estructurar una lista. Luego casi, entonces, no hay un protocolo. Exacto. Después de tanto tiempo, un protocolo de medios, mediático. Exacto. No hay un protocolo y es lo que dicen ellos. Pues lo van a ellos. Tener que hacer porque va a seguir temblando. Es lo que dicen, a pesar de tantos, de tantos años, no hay un protocolo, no pueden tener una estrategia que sea diferente a esta. Oye, esta estrategia realmente dice artículo 19 algo muy preocupante. Esta estrategia fallida de comunicación violó derechos humanos porque no garantizó acciones, no le ayuda a la gente para que busque acciones de búsqueda de justicia, para poder fincar las responsabilidades de por los daños a su integridad, a su patrimonio. Para variar, se cayó la base de datos de Mancera, donde decía quiénes habían sido los que habían autorizado todas esas obras que se cayeron en México, ¿no? O sea, terrible ese vacío de información. Y bueno, dice, oigan, señores, pues si van a invertir, pues inviertan en algo que sirva, ¿no? Ellos ya demostraron que con poco dinero, o sea, porque fueron más bien voluntarios estos de chavos de verificado 19S, se puede hacer algo que sea eficiente, efectivo, porque fíjate, dice ya basta de estar gastándose en promover imágenes. Todos los spots que salieron posteriores al sismo, no sé si viste, estaban los de Sedena, eran con puras imágenes patrióticas. Sí, nos ayudan los soldados, ¿no? No sé si llegaste a verlos, ¿no? Estas imágenes donde los soldados bajan a una comunidad en medio del desastre, la gente llora, la gente los abraza, los quiere, les reconoce su valor, su heroísmo. Uh-huh. ¿Pero qué te ayuda en ese momento? Necesitas información más útil. Entonces, bueno, fíjate, Peña Nieto, dice artículo 19, Peña Nieto solo dio a dar 3 mensajes en 8 días. Dio 2. El día del sismo. Pero tú esperarías que diera más. Se espera de él. Yo no quisiera que diera. Yo quisiera que se hiciera a un lado. No, es que le guste o no. Nos guste o no nos guste. Es la persona que debe de dar. Por lo menos, si no darla, decir dónde encontrar información verificada y útil. Te digo, IFETEL, un organismo gubernamental, tuvo que irse y agarró a la plataforma verificado 19S para dar información. Para más Google. Google activó un localizador de personas, no sé si lo viste, que se estuvo compartiendo mucho por Facebook. Creo hace un momento leíste, y uno dijo, yo creo más en lo que dice Facebook, ¿no? Pero y bueno, también... Yo lo que, no sé, a mí me hubiera gustado que en todo caso se hubiera centralizado una información verídica, oportuna, así como cuando en una votación te van diciendo cómo va y todo esto, que estuviera centralizado, porque es tal cantidad de información y se cuelan noticias que ni siquiera son ciertas, y entonces abona en la confusión que ya de por sí estaba, ¿no? Pues no. A lo mejor dentro de estos protocolos sí sería bueno que el gobierno del DF tuviera un solo nicho en donde tú lo pudieras consultar rápidamente mediante una aplicación o lo que sea, y que estuviera conectado con todos los medios y que siempre y cuando fuera verídico, ¿no? En la era de la información no hubo ni siquiera ese nodo que tú dices, ese nodo raíz que emitiera la información, ¿no? Uh-huh. De una autoridad, sí, que confiable. No lo hubo. No lo hubo. Entonces por eso se le exige. Perdón, artículo 19 dice: exigimos una política de comunicación que garantice el acceso a la información, que se coordine en diversas instancias, que no se usen los recursos nada más para promover a los políticos, ¿no? Ah, porque eso sí, vimos muchísimas fotografías donde iba el político, ni siquiera levantaba una piedrita, pero se tomaba la foto, ¿no? Con su casco y su chaleco para poder tener esa promoción. Dice artículo 19, esta política de comunicación debe de garantizar también el ejercicio periodístico. En estas entrevistas que se fueron a realizar, se dieron cuenta de que muchos periodistas se quejaban de que no había información, o no había gente autorizada para darla, ¿no? Y ya habían pasado ya varias horas del siniestro. Y dice, hay que tener mecanismos efectivos de rendición de cuentas también, que aseguren que los recursos que se están recabando lleguen a las personas que realmente lo necesitan. Está muy interesante este informe de artículo 19, que bueno, vamos a... ¿A dónde lo consigue? Lo publicó en su página artículo19.org, pero en un momento lo vamos a subir también a nuestro Twitter, ¿no? @rosaiselsb, y te tagueo también. FG2, el director de Protección Civil Federal apenas si terminó la escuela primaria, ¿qué se puede esperar de tales autoridades? Fíjate, pero más allá de los niveles académicos, es la insensibilidad, sí, la falta de pericia, pues sí, de poder decir se necesita esto en tal momento, ¿no? Por eso decimos que esta estrategia de comunicación, creo que no hay carreras, fue totalmente de Protección fallida. Civil, ¿no? Pues ahí se van haciendo sobre la marcha, ¿no? Pues que serán ingenieros. Pero insisto, o sea, independientemente de los grados académicos, debe haber gente ahí que tenga la sensibilidad, pero también eficiencia, ¿no? Claro. Que sean eficaces en lo que, sobre todo, esta capacidad de respuesta rápida, ¿no? Sí, totalmente, y se vio totalmente rebasado en muchos aspectos, y en este caso incluso en el aspecto de la información, rebasado gobierno federal por esta fantástica iniciativa de estos chavos, que si no mal recuerdo hasta el periodista Carlos Brito estuvo ahí, de este sitio de Verificado 19S. Bueno. Muchísimas gracias. Pues seguiremos con estos temas. Claro que sí, da para más. Y bueno, finalizamos y me acuerdo nada más como una tipo de anécdota, ¿no? No sé si recuerdas que en el 85 recién estaba salida al mercado un disco de Soda Stereo, y la canción de Cuando Pase el Temblor fue sacada de las listas de la programación radiofónica. Ah, sí, claro, por supuesto. Es una... Bueno, ahora lo puedo decir, no fue una anécdota, pero pues por la sensibilidad del momento, pues sacada de la programación. Y bueno, ahorita digo... Yo cada no vez pasa. Oigo más voces que dicen, ¡ey, va a seguir temblando! ¡Va a seguir temblando! O sea, vamos a prevenirnos. Pues el último reporte del Sismológico Nacional que chequé después de del primer sismo, el de Oaxaca. Sí, ¿no? Fue el de Oaxaca. Uh-huh. El primer sismo, el a partir de ahí, exacto, a partir del 7 de septiembre, van cerca de 6,000 réplicas. Sí, bueno, pero esas son imperceptibles, algo para el sismógrafo, afortunadamente. Claro. Pero yo vi otro científico que fue el que hizo el aparato el sismógrafo, el primero que hubo, mexicano además, y él decía, es que, no les puedo decir cuándo, pero miren, cada sexenio va a haber un temblor fuerte. Y lo entrevistaron en el 2013. Dice, antes de que termine este sexenio va a haber un temblor fuerte. Pómbale. Sí, pero fíjate, no es tanta... Ya que tenemos 6 años como para prepararnos. Por supuesto. Un poquito, ¿no? Y llevamos 30 y tantos, ¿no? Después del 85. Y mira, le falló en algo tan importante en la era de la información. En fin, hay bueno, mucha tarea que pues hacer. Seguimos. Seguiremos. Y yo, pues ya me, a mí ya, yo ya colapsé. Y seguiremos festejando tu cumpleaños. Ya colapsó mi celular, pero ya les agradecimos a todos sus llamadas de felicitación. Doña Raquel Viguri, que nos llamó por teléfono, nos envió un afectuoso abrazo, larga vida por ser su cumpleaños, gracias. Finaliza una vuelta al sol e inicia otra. Ah, mira, eso es bonito. ¿Cuántas vueltas al sol llevas? Ya te mareaste. No, pues ya me mareé. Ya hasta perdí la cuenta. Les digo que ya se me ve la fecha de caducidad. Muchas vueltas más al sol. Bueno, eso esperamos. Al sol con una sol. Felicidades, un cafecito. Eso sí, un cafecito. Eso sí va a ser ahorita. Urgente. Mariana Ruiz, Carlos, yo pienso que tú no cumples, sino descumples, porque tu voz me recuerda a mi infancia. Mira qué bonito. Qué bonito. Pues ya mira, ya voy corriendo por la tercera base. Pero bueno, muchas gracias por todo y nos vamos a despedir con Atahualpa Yupanqui, ¿no? ¿Sí? Ah, la que... Claro, la versión de Civil, a ver, recuérdanos, de cuando pase el temblor. Ah, cuando pase el temblor, aquí no la censuramos. Gracias, Carlos. Que la pasen bien, sí, la gracias por todo. Deportivo en Radio Universidad. Pero maestro Diego Valerio Cárdenas, ¿en qué consiste la próxima Copa Halcón de Natación, maestro? Sí, mira, es un evento formativo donde iniciamos a los niños en las competencias. Va a ser nuestra quinta Copa de Halcón. Está enfocado para nadadores no afiliados en categorías de 8 y menores, 9, 10 años, 11, 12, 13, 14, 15 y 18 años. En un cartel que se puso por ahí, quiero aclarar, se puso 15 y mayores, pero es 15 y 18 años. Aclaramos esto en el entendido que después de los 19 años las competencias es para máster. ¿Cuándo se va a realizar esta copa de natación? Va a ser el sábado 7 de octubre del presente año. El afloje comenzará a las 8 de la mañana para poder hacer uso del reconocimiento de alberca y la competencia está programada que comience 9:45. Impacto Deportivo en Radio Universidad.